John Ronald Reuel Tolkien, 1892-1973. Filólogo, profesor insigne, erudito en lenguas, mitos, leyendas y textos antiguos, creador de libros magistrales y además de ser un prolífico ilustrador. Escritor que fanatizó a sus lectores y que puso de cabeza a sus críticos. Un hombre que creó un cuerpo nuevo de leyendas y una mitología inglesa de tipo rico, complejo y propio. Fue un visionario que creyó en la verdad de los cuentos de hadas. Este es el 27º canto del ritual. los orígenes del apellido Tolkien pueden ser un tanto inciertos. Pero se dice que una tía aseguraba que el origen de dicho apellido era von Hohenzollern, por provenir del distrito Hohenzollern del antiguo Imperio Romano. Este apellido cambia cuando en el siglo XVI el archiduque Fernando de Austria encabeza una invasión en contra de los turcos. Es allí que un antepasado de los Tolkien se destaca en el campo de batalla y en el proceso logra apoderarse del estandarte del sultán, ganando el apodo por parte de la tropa Tolkuen, que significa temerario, mismo apodo que más adelante adoptó como un apellido. Tolkuen significa temerario, es una palabra derivada de las voces alemanas Tol, que significa loco, y Kun o Kuen, que significa valiente. Hacia el siglo XVIII, uno de los miembros de los Tolkuen emigra a Inglaterra, lugar en donde se presenta una fuerte persecución antialemana, y es de esta manera que la familia asimila la escritura de su apellido al idioma inglés, dando como resultado el actual apellido Tolkien. El nombre Reuel es el tercer nombre de J.R.R. Tolkien y representa una intocable tradición familiar. Reuel es un nombre que llevó el padre, un nombre que llevan los hijos y nietos, y así seguirá. El nombre Reuel proviene del antiguo hebreo que significa Dios es tu amigo. Arthur Reuel Tolkien, padre de John Ronald Reuel, trabajaba a los 32 años como empleado bancario sin grandes posibilidades de progreso, por lo que aceptó un puesto en el Banco de África. Arthur decide trasladarse a la ciudad de Bloemfontein, capital del Estado Libre de Orange, que contaba con grandes yacimientos de oro y de diamantes. Desde ahí, llama a su prometida, Mabel Suffield, de tan solo 21 años, quien ya había estado en África trabajando como misionera. Arthur y Mabel se casan hacia el año 1891, y el 3 de enero de 1892 nace John Ronald Reuel Tolkien. El pequeño Tolkien pasa pocos años de su vida en África, sin embargo hay ciertos pasajes de su infancia que parecen encontrar una especial resonancia adentro de su obra. La familia Tolkien se muda a Inglaterra, esto es debido al excesivo calor y a la falta de humedad que hay en África. Estas condiciones climáticas afectan al pequeño Tolkien. En febrero de 1894 nace Hilary Reuel, su hermano, que también presenta cierta intolerancia al clima de la región. Y es así que la familia toma la difícil decisión de separarse. El padre, Arthur, se queda en África y Mabel regresa a Inglaterra con sus hijos. Tiempo después, Arthur comienza a sufrir de fiebre reumática y es esperado reencuentro que la familia Tolkien anhelaba tanto se posterga. Mabel decide regresar a África para cuidar a su delicado esposo, pero antes de partir le llega un comunicado del Estado Libre de Orange informándole que el 15 de febrero de 1896 Arthur Reuel Tolkien fallece debido a una severa hemorragia. Mabel se instala con sus hijos en Sherhall, en las afueras de Birmingham, donde habitarán por un espacio cercano a los 4 años. La familia Tolkien vive de manera modesta, pero en mejores situaciones económicas que varios de los nativos de la zona. Es en Sherhall donde se nota una influencia en el pequeño John Ronald. Se dice que el mismo Tolkien inspira las visiones de la comarca de los Hobbits en las visiones que tenía de este hermoso lugar. Tan solo 4 años de edad, Tolkien aprende a leer, y se dice que a los 7 escribió su primer cuento, el cual narraba la historia de un dragón. También a esa edad mostraba buen talento como ilustrador. Desde muy pequeño, Tolkien demostró además afición por las lecturas de carácter épico y fantástico, leyendo Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y los cuentos de Andersen, pero no le satisfacían. También lee los libros de George MacDonald, un novelista, poeta y cuentista escocés de fuerte inspiración cristiana, que ha escrito historias de hadas para niños. De este autor, el libro preferido de Tolkien es La princesa y Curdie. Sin embargo, las obras que fascinan la atención de Tolkien son las historias del rey Arturo y, por sobre todas las demás, la de Siegfried y Fafnir. Siegfried, personaje reconocido en la saga del Volsunga, héroe de los Nibelungos, asesino del dragón Fafnir, es el más famoso de los héroes escandinavos. Esta historia pertenece a la ya mencionada saga Volsunga, una versión en prosa de las leyendas islandesas. Además de esto, la madre de Tolkien y su hermana May provienen de una tradición familiar rigurosamente anglicana. En junio del año 1900 se convierten al catolicismo y se colocan en franca oposición a las creencias religiosas de la familia. Las consecuencias son terribles. Mabel pierde casi totalmente el apoyo familiar y a duras penas puede solventar los gastos escolares de sus hijos. Tolkien entra al colegio King Edward IV. La familia deja Serhol y se establece en Mosley para estar más cerca del colegio. Sin embargo, debido a problemas económicos, Tolkien abandona el colegio. De ahí la familia se ve obligada a mudarse a una casa cerca de la estación de trenes King's Heath. Se dice que un día, cuando el pequeño John Tolkien estaba paseando por la estación de trenes, escuchó a lo lejos nombres extraños de un idioma que no conocía hasta el momento. Es en ese entonces que tiene su primera aproximación al idioma galés. Tiempo más tarde, Mabel inscribe a Tolkien en el colegio St. Philip's, cerca del oratorio de Birmingham, en el suburbio Edgbaston, y la familia se muda a una casa pegada al colegio. Sin embargo, Mabel retira a Tolkien del colegio debido a que estaba descontenta con el nivel de enseñanza y ella misma decide darle lecciones caseras a su hijo. En compañía de su madre, John Tolkien aprende latín, griego y literatura romántica, además de matemáticas. De este estilo de enseñanza es que afortunadamente consigue la beca en el King Edward hacia el año 1903, y es ahí donde conoce al padre Francis Morgan, un sacerdote del oratorio de Birmingham. Para el año siguiente, a Mabel se le diagnostica con diabetes, una enfermedad que para aquella época era mortal. Tolkien apenas contaba con 12 años y Mabel no quería dejar la educación de sus hijos en manos de sus abuelos protestantes. Y es así que le pide al padre Francis Morgan que se convierta en el tutor de los pequeños Tolkien. Lamentablemente, Mabel muere a los 34 años de edad debido a un coma diabético. La muerte de su madre establece una profunda división de personalidades en el joven Tolkien. Por un lado, era un joven vital y alegre, y por el otro, se le notaba melancólico e inclusive depresivo. Se convence de que su madre ha muerto prematuramente debido al abandono de su familia. Sabe que su madre fue rechazada debido a sus creencias religiosas, y esto le hace sentir un amor aún más profundo por el catolicismo, y se adhiere profundamente a este. aún sin ser muy grande de edad, Tolkien crea junto con sus primas el lenguaje animálico. También crea el Nebosh, o nuevo disparate. Ya por su cuenta, John Tolkien trabaja en la creación del Nafarin, basado en el español. Lo abandona tiempo más tarde porque se fascina con el gótico. He aquí una conversación de los primeros lenguajes que se dice fueron creados por el joven John Ronald Reuel Tolkien. Darfis Mabel Gom Copalt. Hokpis Goiskili Farmaino Ok. Dog Nisingale Woodpecker 40. Lo que vendría siendo en español, un anciano una vez dijo: ¿cómo puedo hacer para llevar a mi vaca? Eres un burro, esa fue la respuesta. El padre Francis Morgan, como tutor, se encargó de la educación de los jóvenes Tolkien. El padre Francis también se ocupa de la supervisión de dicha educación y acompaña a ambos en la mayor parte de su tiempo libre. En la escuela, Tolkien estudia anglosajón y galés medieval. También profundiza el estudio en el griego y del latín. Ambos profesores le dan a conocer obras de la lingüística clásica tales como Beowulf, ese épico poema anglosajón considerado como uno de los más importantes de la literatura medieval, así como Sir Gawain y el Caballo Verde, un poema de alta influencia céltica escrito en inglés antiguo que se dice pertenece al ciclo del Rey Arturo, junto con el poema Pearl, que se dice es del autor de Sir Gawain y el Caballo Verde, lo cual introduce al joven Tolkien en la poesía medieval. Hacia el año 1908, el padre Francis traslada a ambos hermanos Tolkien a una pensión en donde viven junto con otros huérfanos. Esto debido a que los hermanos no son bien aceptados por los familiares del padre. En la pensión, ambos conocen a una joven llamada Edith Mary Brath y entablan rápidamente una amistad con esta joven. Sin embargo, se muestra más afinidad entre John Tolkien y Edith, quien le llevaba, se dice, poco más de 3 años de edad. En el verano de 1909, el padre Francis se da cuenta de que ambos jóvenes tienden a estar enamorados y teme que la relación afecte los estudios de su ahijado. La familia de Edith, por su parte, no acepta que ella se interese por un católico y se trasladan a la casa de uno de los tíos. Tolkien promete a su tutor no ver, no hablar, tampoco escribir a Edith hasta que se haya graduado en Oxford. Se dice que mientras Tolkien y Edith estaban en la pensión, se llamaban mutuamente con un silbido privado, secreto que solo ellos conocían, y conversaban de ventana a ventana durante horas, e inclusive durante toda la noche. Stadt, er noch. Tolkien asiste regularmente al Tea Club Barovian Society, donde entre algunas otras actividades se dedicaban principalmente a la escritura. Algunos de los integrantes de dicho club eran Christopher Wiseman, antiguo compañero de equipo de rugby de Tolkien y aficionado a los jeroglíficos. También se encontraban R.Q. Wilson, Jeffrey Back Smith y, por supuesto, John Ronald Reuel Tolkien. En el año 1909, debido a su intensa vida social, Tolkien no puede obtener la tan esperada beca en Oxford, por lo que le pone más empeño y al año siguiente consigue una media beca, y es así que ingresa al Exeter College de Oxford, un colegio adecuado a su difícil situación económica. En los años siguientes, Tolkien solamente frecuentó la compañía de compañeros varones con inclinaciones deportivas y literarias que fueran semejantes a las propias. Se dice que en cierta ocasión, Tolkien fue uno de los organizadores del secuestro de un autobús para hacer un rag. Los rags son excursiones frenéticas en la ciudad de Oxford que son organizadas por los estudiantes con el simple motivo de divertirse. Ya en la universidad, Tolkien aprende valiosos conocimientos de buenos profesores. Del profesor Joseph Wrightley estudia filología comparada. De William Craigie estudia mitologías finesa e islandesa. Y de Kenneth C. Sam estudia la literatura inglesa medieval. Aparte del estudio, Tolkien participa en la Sociedad Dialéctica y en la Sociedad Stapleton de Debates. Juega a rugby con frecuencia y funda su propio club, el cual él bautiza con el nombre de Apolaustics. También Tolkien se ha convertido en un especialista en bromas pesadas y en pequeños juegos literarios, una faceta que pocos conocen del autor. Tolkien estudia gramática finlandesa y noruego antiguo, lee el Kalevala, que es la fuente de toda la mitología de Finlandia, en su idioma original, y también lee las sagas del Edda Mayor y del Edda Menor, que son la base de la mitología islandesa. Empieza a lamentarse, debido al estudio de estos textos, de que Inglaterra no posea una mitología propia, una mitología semejante. Deserves. A sus 22 años de edad, un joven Tolkien se compromete con su novia de la infancia, Edith Bratt, y vuelve a Oxford para terminar sus estudios. En ese año comienza la Primera Guerra Mundial, un hecho histórico que marcará de forma determinante su futuro como escritor. A la edad de 23 años, Tolkien se incorpora al Cuerpo de Fusileros de Lancashire. Un año después de enrolarse, tras varios años de separación, Tolkien vuelve al encuentro de Edith y se convence de casarse con él. Edith se convierte al catolicismo con muy poco fervor, poniéndose en oposición a las creencias familiares. La pareja se casa el 22 de marzo de 1916, antes de que Tolkien se embarque rumbo a Francia como subteniente especializado en señales. Es asignado al Somme, donde mueren miles de soldados por los intensos bombarderos, y enferma de fiebre de las trincheras, que es transmitida por las pulgas y los piojos. Tolkien sirvió con los fusileros en 1915 hasta 1918. Tras la caída de Alemania y la firma del armisticio, el escritor regresó a Inglaterra y nunca reclamó premios ni indemnizaciones por su participación en la guerra, ya que consideraba que tan solo había cumplido con su deber. A pesar de no haber recibido ninguna herida de consideración durante la guerra, Tolkien vivió en carne propia el horror y perdió a numerosos amigos y compañeros de combate. Dos miembros del Tick Club murieron, R.Q. Hilson y G.B. Smith. Este último le deja una carta póstuma a Tolkien, que a continuación vamos a leer un fragmento. Estoy seguro de que la muerte de uno de esos miembros no puede poner fin al TCBS, no puede poner fin a los cuatro inmortales. Es un descubrimiento que comunicaré antes de salir esta noche. Que Dios te bendiga. Que digas las cosas que yo intentaba decir cuando yo no esté para decirlas. Si esa es mi suerte. Saruman, ¡esto es indigno de un mago! ¡No! No hay maldición alguna en élfico, éntico o en lenguas humanas para esta atrocidad. Mi problema es con Isengard ahora, contra roca y granito. Vengan, amigos. Los Ents entrarán a la guerra. Lo cierto, quizá, es que será nuestra destrucción. La última marcha de los Ents. Cabe mencionar que antes de ser enrolado en el Cuerpo de Fusileros de Lancashire, Tolkien acaba la licenciatura con honores de primera clase en lengua y literaturas anglosajonas. Y un año después, en 1915, fue destinado a los fusileros de Lancashire. En 1916 se casa con su prometida Edith Bratt, pero le llaman a las filas y es destinado a Francia. En 1917, estando aún en guerra, la salud de Tolkien se resiente con algunas recaídas, y es en esos momentos cuando comienza a escribir el libro de los cuentos perdidos, incluyendo en este La caída de Gondolin. Esta historia y las otras que escribe sufren constantes modificaciones en sucesivas reescrituras. Durante los periodos de licencia, Tolkien y Edith se deleitan paseando por los campos y los bosques, donde Edith canta y baila alegremente. El simple placer de verla provoca en Tolkien la inspiración suficiente para la conmovedora historia de Beren y Lúthien. Tolkien comienza con el desarrollo de sus propias lenguas, particularmente el alto élfico o Quenya, basado en el finés. Y por si fuera poco, Tolkien se convierte en padre, ya que en 1917, en noviembre, nace su primer hijo, John Francis Rewell. Después de terminada la guerra, Tolkien regresa a casa y a su colegio, obteniendo la licenciatura en Letras Oxon en 1919. Cabe mencionar que la palabra Oxon, después de un título, indica que este fue obtenido en uno de los 21 colegios que componen a la Universidad de Oxford. Después de licenciarse, Tolkien colaboró unos 2 años en la preparación del famoso Oxford English Dictionary, que comenzó a escribirse desde 1878. Es aquí donde Tolkien prueba su bien ganada reputación como joven filólogo, logrando destacar en medio de un altísimo nivel académico. En 1920 se muda a Leeds e inicia su labor docente como profesor adjunto de literatura inglesa en la Universidad de Leeds. En ese mismo año nace Michael Hilary Rewell, su segundo hijo, y en 1924 nace Christopher Rewell, el responsable de la publicación póstuma de el famoso Silmarillion. Reuniendo y puliendo las muchas versiones que sobre los mismos argumentos hiciera otrora su padre. En 1922 se publica la primera obra académica importante de Tolkien, A Middle English Vocabulary, que es un diccionario del inglés que se hablaba en los siglos XII y XVI. Tolkien se convierte en profesor de lengua inglesa en 1924, puesto que ocupó en la Universidad de Leeds hasta 1925. En ese lapso terminó y publicó junto con Eve Gordon su ensayo crítico sobre Sir Gawain y el Caballero Verde, y tradujo al inglés moderno el texto viejo. Eve Gordon y Tolkien entablan amistad rápidamente. Además de escribir juntos, se divierten en el club que crean y bautizan Viking Club. Ahí comparten cerveza y literatura junto a numerosos estudiantes, recitan poemas poco serios, traducen al anglosajón canciones infantiles y se ganan el afecto y la popularidad general. Llama, prestadme. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Running back. el año 1925, Tolkien abandona Leeds en busca de un empleo mejor remunerado y se traslada al Pembroke College de Oxford. Allí le dan ofrecido la cátedra Bosworth y Rawlinson de anglosajón, puesto que ejerció durante 20 años. Por aquel entonces se embarcó en la tarea de crear unas tierras y unos paisajes en los que se hablaran sus idiomas imaginarios, y no tardó en empezar a inventarse historias acerca de ellos. Al año siguiente, Tolkien pasó a formar parte de la junta de gobierno del Pembroke College. Muchos años más tarde sería nombrado miembro Emerson del Merton College y también miembro honorario del Exeter College. En Oxford, Tolkien ayuda a formar los Kolbeter. Kolbeter es el nombre que le dan a los islandeses antiguos, a los hombres taciturnos que se sientan junto al fuego. Los integrantes del club son el profesor Dawkins, Gervase Matthew, Hugo Dyson, Helen Macmillan, George Gordon y Neville Cornhill. Los Kolbeter se dedican a estudiar, a traducir y disfrutar de las mitologías y leyendas nórdicas. En mayo de ese año, de 1926, Tolkien conoce a Clive Stubbs Lewis, conocido como C.S. Lewis y apodado por sus amigos como Jack. Lewis es profesor y un medievalista de la literatura, y aunque al principio Tolkien y él no se caían bien, para 1927 Lewis pasa a formar parte de los Kolbeter y se vuelven muy, muy buenos amigos. Cuando Lewis conoce a Tolkien, se dice que Jack era un escéptico religioso. A través de muchas pláticas y cuestionamientos personales con Tolkien y Hugo Dyson, C.S. Lewis se vuelve ciertamente creyente. Se dice que Tolkien toma de C.S. Lewis su forma de hablar y la utiliza para uno de los personajes del Señor de los Anillos, alguien conocido como Barbol. En 1931, Tolkien y C.S. Lewis integran un grupo que pasará a la historia, The Inklings. Sus miembros son escritores y poetas de Oxford, cristianos conservadores y románticos, obviamente personajes extraños en un medio anglicano y una época marcada por el materialismo y el racionamiento científico. Los integrantes del club son, por supuesto, C.S. Lewis, W.H. Lewis, el hermano de Jack, el escritor Charles William, algunos integrantes de los Kolbeter, Matthew Gervase, Neville Cockhill y Hugo Dyson, y toda una serie de personas afines como John Wayne, Roy Campbell y David Cecil. Obviamente también está Tolkien entre ellos. El grupo se reunía al menos una vez por semana en los aposentos de C.S. Lewis en el Magdalen College, todos los jueves por la noche después de cenar. Estas reuniones perduraron por más de 30 años hasta cerca del año 1968. El grupo se congregaba en torno a una buena pipa y numerosas cervezas, teniendo conversaciones que discurrían perezosamente a través de una caótica selva de temas probables e improbables. Al terminar la conversación, los Inklings acostumbraban leerse unos a otros las obras en las que actualmente estaba trabajando cada uno de ellos. Las obras más famosas de C.S. Lewis fueron una trilogía espacial y las cartas Screwtape. La trilogía espacial estaba compuesta por Fuera del Planeta Silencioso, Perelandra y La Fuerza Horrorosa, aunque también C.S. Lewis es conocido por su serie épica Las Crónicas de Narnia. Charles Williams es conocido por ser el autor de dos fascinantes volúmenes de versos artúricos, además de varias novelas con temas de mística y de ocultismo. El primer poema que Tolkien consiguió publicar fue La batalla del campo del este, en el año 1911, cuando Tolkien tenía la corta edad de 19 años. 3 años después, escribió un poema que sería imprescindible en el desarrollo de su futuro Legendarium. Desde hacía tiempo estaba interesado en el inglés antiguo o anglosajón, y se había dedicado a leer varias obras de esta lengua, entre ellas el poema Christ II de Cynewulf. 2 líneas de este poema impresionaron a Tolkien especialmente. Vamos a leérselas a continuación. Eala erandil engla beorhast, ofer mitangert monun sendet. Lo que viene siendo en español, salve Earendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Inspirado por estas líneas, Tolkien escribió el poema El viaje de Earendel, la estrella vespertina, el cual narraba el viaje por el cielo del marinero Earendel, que más tarde sería convertido en Earendil. Tolkien continuó escribiendo numerosos poemas, algunos de ellos relacionados con su Legendarium y que más tarde serían incluidos por su hijo Christopher Rewell en los volúmenes de la Historia de la Tierra Media. En 1917, cuando estaba ingresado en el hospital a causa de una enfermedad contraída durante la Primera Guerra Mundial, Tolkien comenzó a trabajar en otros poemas, como ya lo mencionamos antes, que se convertirían en la base de las historias principales del Silmarillion, el cuento de Tinubiel, Durambar y Faoloke, y la caída de Gondolin. Con el paso de los años, estos poemas se convirtieron en textos en prosa que evolucionaron hasta las historias de Beren y Lúthien, los hijos de Húrin, y la caída de Gondolin, respectivamente. En 1953 se publicó con bastante éxito el poema El regreso de Beortnot, hijo de Beortelm, aunque ya estaba acabado desde 1945. Escrito en verso aliterado, se trata de una continuación del inacabado poema anglosajón La batalla de Maldon. En 1961, una tía de Tolkien le pidió que sacara un libro dedicado a Tom Bombadil, un personaje que aparece en El Señor de los Anillos. Aunque solo los 2 primeros poemas están dedicados a dicho personaje, Tolkien tituló el poemario como Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas de El Libro Rojo, e incluyó en él otros poemas datados de la década de 1920. Tolkien acostumbraba desde siempre a narrar historias a sus propios hijos, con motivos bastante diversos. Así concibió el relato de Roverandom en el año 1925 como un cuento para sus hijos John y Michael durante unas vacaciones. Michael estaba muy encariñado durante aquel verano de uno de sus juguetes, un perrito de miniatura hecho de plomo y pintado de blanco y negro. Desafortunadamente, un día paseando por la playa con su padre, lo dejó en el suelo para jugar y lo perdió. Aunque John y sus 2 hijos mayores pasaron horas buscándolo, no fue posible recuperarlo, por lo que Tolkien se vio obligado a imaginar la historia que hoy conocemos como Roverandom, con el fin de consolar al pequeño Michael. Se trataba de un cuento infantil que narra la historia de un perrito llamado Robert que muerde a un brujo, por lo que este le castiga convirtiéndole en un juguete. Un niño compra dicho juguete, pero lo pierde en la playa. Es entonces que el hechicero de la arena le hace vivir aventuras desde la luna hasta el fondo del mar. Este cuento no fue publicado hasta 1998 de manera póstuma. after which King takes to the sky to wreak havoc on the world of men. Tolkien escribió un breve esquema de su mitología en el que los cuentos de Beren y Lúthien y el de Túrin formaban parte, y ese esquema fue evolucionando hasta convertirse en el Kenta Silmarillion, una historia épica que Tolkien comenzó 3 veces, pero que nunca publicó. Tolkien confiaba en publicarla al abrigo del éxito de El Señor de los Anillos, pero tanto las editoriales Allen & Co. and Unwin, como a Collins, no les convenció del todo, debido a que los costes de impresión eran muy altos en la posguerra. La historia de esta continua reescritura se cuenta en la serie póstuma La Historia de la Tierra Media, editada por Christopher Rewell, hijo menor de Tolkien. Desde 1936 aproximadamente, Tolkien empezó a extender su marco de trabajo para abarcar la narración de la caída de Númenor a Calabeth, inspirada en la leyenda de la Atlántida. No fue hasta 1977, de manera póstuma, que los escritos que componen en el Silmarillion vieron la luz, recopilados y editados por Christopher Rewell Tolkien. A los relatos mencionados, Kenta Silmarillion y a Calabeth, se añadieron para la publicación otros más breves de los primeros y los últimos tiempos de la Edad Media. Ayolin Dale, Balakenta y De los Anillos de Poder y la Tercera Edad. Tolkien nunca había esperado que sus historias se volvieran populares, pero por casualidad, otro libro que había sido escrito en 1932 para sus propios hijos, al que le había llamado El Hobbit, palabra que lo creó mientras estaba calificando unos exámenes, pasó de mano en mano sin el permiso del autor hasta llegar a Susan Dagnall, una empleada de la editorial londinense George Allen and Unwin. Esta le enseñó el libro al presidente de la empresa, Stanley Unwin, quien se lo dio a su hijo pequeño, Rainer, para que éste lo leyera. La historia le gustó tanto que decidieron publicarlo. En este libro se narran las aventuras del hobbit Bilbo Bolsón, que junto con el mago Gandalf y una compañía de enanos se verá envuelto en un viaje para recuperar el reino de Erebor, arrebatado a los enanos por el dragón Smaug. Si bien se trata de una historia infantil, el libro atrajo también la atención de lectores adultos y se hizo suficientemente popular como para que Stanley Unwin le pidiera a Tolkien que trabajara en una secuela, la cual sería conocida más tarde como El Señor de los Anillos. Aunque no se encontraba inspirado para tratar el tema, la petición de Stanley Unwin de una secuela para El Hobbit impulsó a Tolkien a comenzar la que sería su obra más famosa. Una novela de fantasía épica subdividida en 3 volúmenes y publicada entre 1954 y 55. Tolkien invirtió más de 10 años en la creación de la historia y los apéndices de la novela, tiempo durante el cual recibió el apoyo constante de los Inklings, en particular de su gran amigo C.S. Lewis, al que le prestaba o leía los borradores que iba escribiendo para que los juzgara. Tanto los acontecimientos de El Hobbit como el del Señor de los Anillos están enmarcados en el contexto de El Silmarillion, pero en una época bastante posterior. La intención original de Tolkien al empezar a escribir El Señor de los Anillos era que este fuera un cuento para niños al estilo del Hobbit, pero poco después recordó el anillo encontrado por Bilbo Bolsón y decidió centrar la historia en torno a él y su devenir, por supuesto, convirtiéndose en un escrito de un carácter más oscuro y serio. Por ello, a pesar de que es una continuación directa del Hobbit, fue dirigido a un público bastante más maduro, Por lo tanto, Tolkien aprovechó más en esta novela inmersa en la historia de Beleriand, que había ido construyendo en años anteriores y que finalmente fue publicada de forma póstuma en el Silmarillion y otros volúmenes. El Señor de los Anillos se volvió tremendamente popular en las décadas de 1960 y se había mantenido así desde entonces, situándose como una de las obras de ficción más populares del siglo XX, a juzgar por sus ventas y las encuestas de lectores. Como la realizada por las librerías Waterstones de Reino Unido y la cadena de televisión Channel 4, que elogió a El Señor de los Anillos como el mejor libro del siglo. Y bueno, señores, de esta manera es como llegamos al final de este 27º canto dedicado a uno de los pues grandes genios de la literatura fantástica del siglo XX, el señor John Ronald Reuel Tolkien. Una obra pues bastante rica, con un trasfondo cultural bastante interesante. Bueno, bastante inspirada en muchos aspectos de su vida, desde su vida rural hasta la etapa que vivió en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, esta etapa pues religiosa que vivió todo el tiempo. Que bueno, todos estos eventos le generaron ciertos estigmas al señor Tolkien, comenzando por su estricta fe católica, ya que bueno, él, debido a este, podemos llamarlo trauma de perder a su madre, ese abandono familiar que sufre, debido a que pues por una parte su madre es católica, el resto de su familia pues son protestantes, esto le genera un trauma y un repudio hacia esto, hacia esta cuestión religiosa, que pues lo llevó a tener problemas con algunos de sus amigos, entre ellos con C.S. Lewis, quien primeramente era ateo, lo logra convertir al catolicismo, y después Lewis se convierte al anglicanismo, a la iglesia anglicana, lo cual genera un repudio por parte de Tolkien, que pues hasta donde yo tengo entendido no afectó, no hizo que se rompiera la amistad, pero sí la afectó en cierta manera, pues su pensamiento religioso estaba ligado a su pensamiento político, ya que él pues era un personaje de índole conservador predominantemente, prefería apoyar a aquellos que rindieran respeto o cierto apoyo, ayuda, valga la redundancia, a la iglesia. caso que pues bastante controvertido, que tuvo al apoyar a Franco, al bando de Franco durante la Guerra Civil Española, y a Roy Campbell, ya que bueno, se enteró que los denominados milicianos rojos destruyeron, dañaron iglesias, asesinaron a clérigos y a monjas en la zona republicana. Por parte de Campbell, él defendía a la fe católica del lado del bando franquista durante esta Guerra Civil Española, y aquí tuvo otro roce que para mi gusto fue fuerte con el señor C.S. Lewis, ya que él satirizó abiertamente a Roy Campbell diciendo que él hacía gala de una mezcla de catolicismo y fascismo. Este pensamiento pues lo llevó a ser catalogado como un fascista a John Tolkien, y no se diga también del apoyo que mostró hacia el régimen nazi al decir que los soviéticos eran pues más peligrosos que Hitler y el nazismo, que los soviéticos eran los responsables de los problemas en Europa y que estaban tratando de volver a los británicos y franceses en contra de Hitler. Aunque bueno, después él condenó la doctrina racial y el antisemitismo y el totalitarismo del régimen nazi. Por ahí también tuvo problemas en este terreno de que alguien alguna vez le pidió confirmar. Bueno, sus editores del lado de Alemania le pidieron confirmar si era de ascendencia aria. Él pues hasta cierta forma ridiculizó la mitificación del origen ario, de alguna manera, ya que, bueno, como lo vimos, como lo leímos al principio, parte de sus raíces pues son judías. De hecho, aquí dice en una réplica que le mandó a sus editores alemanes, y cito lo siguiente, dice: si debo entender que quieren averiguar si soy de origen judío, solo puedo responder que lamento no poder afirmar que no tengo antepasados que pertenezcan a ese dotado pueblo. Me he acostumbrado a considerar mi apellido alemán con orgullo y seguí considerándolo así durante todo el periodo de la lamentable pasada guerra, durante la cual serví en el ejército inglés. Sin embargo, no puedo dejar de comentar que si averiguaciones impertinentes e irrelevantes de esta especie han de convertirse en la regla en cuestiones relacionadas con la literatura, no está entonces distante el momento en que tener un apellido alemán deje de ser fuente de orgullo. Ya que, bueno, se dice que él sí tenía raíces. Se dice que sí las tenía. Yo no he investigado el árbol genealógico de la familia Tolkien, no sabría decirles. Aunque, bueno, también de por otra parte, él mostraba pues un racismo. Bueno, se dice que él mostró racismo durante El Señor de los Anillos y El Hobbit. Ya que, bueno, y cito a John Yatt, él escribió: los blancos son buenos, los oscuros son malos y los orcos son los peores de todos. Alegando de que, bueno, los hombres blancos son los buenos y los hombres oscuros son los malos, como se llega a mencionar entre líneas en algunas partes de la guerra del anillo. Bueno, aparte de esto, pues el estigma de ser alemán en aquellas épocas sí lo convirtió en un blanco para los que están en contra de el racismo. Aunque yo no tengo una idea de si lo era o no. Puede tomarse como hombres blancos, pues, porque siguen al bien, y hombres oscuros porque siguen al mal. Aunque, bueno, eso ya es fuente de interpretación, me parece, más personal que global. Lo que sí, señores, es que también él mostró un pacifismo que me parecería fuertemente inspirado por su participación en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, donde, como lo leímos, perdió a muchos amigos, muchos seres queridos. Eso inevitablemente te lleva a estar en contra de la guerra, vivir esos horrores. Hay cada pinche loco que le encanta, pero pues sí, yo creo que cuando vives algo así en carne propia, sí te horroriza en cierto aspecto o en todos los aspectos. Inclusive, el Tolkien llegó a escribirle a su hijo Christopher Rewell, su visión de la guerra, comparando hechos reales con los hechos que él describe en sus libros. Vamos a leer lo siguiente. Dice: estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo, y según parece lo lograremos, pero el precio es, como lo sabrás, criar nuevos Saurons y lentamente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos. Condenó a científicos del proyecto Manhattan. Inclusive llega a decir lo siguiente: no conozco nada sobre el imperialismo británico o americano en el lejano oriente que no me llene de dolor y de repugnancia. Vaya, ha sido más claro. El asunto con el proyecto Manhattan y las bombas de Hiroshima y Nagasaki también lo horrorizaron, lo llenaron de mucho, pues, por ahí llegué a leer dolor, como lo llega también a mencionar en estas líneas. Ya que, bueno, Tolkien, debido también a su vida, a que su infancia vivió una vida pues mayormente rural, y él demuestra un gran respeto y aprecio hacia la naturaleza. Un defensor de árboles y bosques, como él se llegó a considerar. De hecho, inclusive lo vemos en El Señor de los Anillos, como hay un pinta con visiones de repudio el nivel de industrialización que alcanza Isengard y comienza a talar los bosques aledaños a la región, lo que provoca pues la guerra con los Ents, que sale perdiendo Saruman. Cosillas por el estilo, señores. Por ahí se llega a decir que tuvo dos autos. De uno se deshizo cuando subió el combustible durante la posguerra. Y el otro pues también se deshizo de él cuando se dio cuenta que los automóviles contaminan al ambiente. Él prefería transportarse en bicicleta. Inclusive se llevaba a sus hijos en bicicleta a la iglesia todos los días temprano. Pues una persona que plasma muchas de sus ideas, muchas vivencias, muchas cosas en su obra, bastante personales. Yo creo que eso es lo que le da un toque pues más realista, si se puede decir de esta manera, al Señor de los Anillos. Todas las bandas, señores, que escuchamos en este podcast, en este canto, son bandas que se inspiran en Tolkien precisamente. Summoning, Battlelore, Uruk-hai, bandas que pues rinden un tributo a Tolkien al crear canciones, al crear discos que tocan esas temáticas épicas. Bastante bueno esto. Y voy a mencionarles otra cosa, señores. Yo creo que aquí vamos a tener problemas varios. Muchos van a tener problemas conmigo, yo con muchos. Porque hay un dato muy interesante también de Tolkien. Muchos que leen los libros, que leyeron El Señor de los... Y es más, mucha gente que ni siquiera los leyó, que vio las películas nada más. No tengo nada en contra de las películas del Señor de los Anillos, pero pues al ver a esos guerreros nórdicos, a esos guerreros que básicamente aparecerían en la épica de Beowulf, en la épica del señor, del rey Arturo, de la saga Volsunga, hablan de El Señor de los Anillos como una obra totalmente pagana, totalmente anticristiana. Pero están cometiendo un error garrafal, señores. Yo me imagino que por eso Gilben Nagel, o sea, Fenris, decidió dejar hasta ahí el proyecto Isengard. Porque quienes lean la obra completa de Tolkien se van a dar cuenta de que Arda es un lugar con una mezcla de mitología escandinava con un fuerte sentimiento cristiano, ya que es un lugar en el cual hay un marcado monoteísmo. A pesar de que hay muchos personajes inspirados en la mitología escandinava, en la mitología del norte de Europa, pues él mezcló esto, lo hizo con un trasfondo totalmente cristiano. Estamos leyendo que él era de un dogma fervientemente cristiano. Así que no nos dejemos llevar por lo primero que vemos, por lo primero que escuchamos, por lo primero que leemos. Y es una recomendación, señores, porque hay muchos cabrones que cometen el pinche error de decir: yo soy pagano y me identifico con El Señor de los Anillos, y estás cayendo en una contradicción, porque Tolkien mezcló a la mitología nórdica, más no al paganismo, no mezcló las creencias paganas, mezcló a la mitología nada más, a las historias, como cuentos de hadas. En los cuentos de hadas no se habla de una religión como tal. Los mezcló con su fe cristiana. Así que aguas, porque muchos pendejamente, o pues ignorantemente, o como se diga, no, creo que la palabra no existe, ignorantemente, pero esa ignorancia que luego tenemos acerca de la vida y obra de determinados autores nos hace cometer errores de opinión y obviamente de ideología y de pensamiento, pues, garrafales. Yo inclusive lo veo mucho en esta madre del Facebook, que hay muchos cabrones que, cada pendejada que escriben en sus muros, en el Messenger también, cada pendejada que escriben en sus subnicks. O sea, El Señor de los Anillos no es una épica, yo no la considero una épica pagana, aunque sí hay un sentimiento, pues, un tanto nórdico, pero más que nada hay un trasfondo cristiano ahí. No, ya no tenemos tanto tiempo, si les mencionaba todo este desmadre, pero pues bueno, señores, esto fue todo por hoy. Esto fue Dark Ritual Podcast. Yo fui Tyrannus. Que la maldad y el paganismo los acompañen. En breve vamos a comenzar a grabar el próximo canto, el 28 y el 29. Porque tenemos que dejar salir algunos temas que nos han pedido. Así que bueno, señores, esto fue todo en Dark Ritual. Yo fui Tyrannus. Que la maldad y el paganismo los acompañen.